agarrártela al cuello, jugar conmigo solo. Y ofrezco una duda en la ocasión. Sí, ya está. Lo que sube del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Hay que estar sediento, que pa' vivir hay que estar despierto, trepar deprisa, hipotecar los sueños, que la broma es no tomarse en serio, que traicionarse uno es muy poco bello, que para irse a buscar un tesoro por ahí dicen que tiene que existir. Buenas, buenas noches, Osireta y Periferias. Soy feliz, ahora ya puedo elegir el color de mi marrón. Otro martes más, entramos desde aquí, desde los estudios de Sintxilik Irratia. Tengo que correr, nunca. En este hueco de contrainformación que es Desfase Lunar. Y los portes aguantaron mis espaldas rotas, contratos fijos y navajas. Bueno, una vez más, la indignación por la usura inmobiliaria ha hecho que miles y miles de personas este fin de semana salieran a las calles. Carnaval no es compañero. Exigiendo una vivienda digna, algo que, aunque la gran Carta Magna está bien claro y escrito, no se cumple en este estado. Vas a estrenar. Soy la gota que colmó la esponja que da la sed, la excusa que no coló. Bueno, así como decimos, la indignación por la usura inmobiliaria y la inacción de los gobiernos, esto en los tres niveles, a nivel municipal, autonómico y estatal. ¿Algún sustento para tirar? Exhiben músculo y poder de convocatoria en la jornada del pasado 5 de abril, como decíamos, con 42 manifestaciones en las que se exigía una rebaja en los alquileres. Más que a tu decisión, que allí dentro mandas tú. Bueno, sin ir más lejos, en relación con este tema, Madrid ocupan una sede de Blackstone para pedir una solución para una persona de nombre Virginia, obligada a vivir entre goteras, un caso más de la situación que todos y todas tenemos en este país a nivel habitacional. Sigo viendo, si me buscas no pierdas el tiempo, porque hace rato que yo no me encuentro. ¿Dónde iremos a parar si para llegar allí primero? Bueno, hablaremos también de este caso, ya que la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid y la empresa Blackstone se pasan la pelota y se niegan a dar soluciones a este caso en concreto, ya que, como decíamos, hay miles y miles de casos en el que Virginia, con grandes problemas de salud, que lleva 7 años viviendo en un piso público que está en ruinas. Y como no, pagar paga, pero la comunidad no... La Comunidad de Madrid, como decimos, no hace nada para que tenga una forma de vida digna. Hay que estar sediento, que para vivir hay que estar despierto. Trepar deprisa, hipotecar los sueños. Por otro lado, de manos de rebelión nos iremos hasta Sudamérica. Poco. Y hablaremos de uno de los grandes ríos de Sudamérica, el Paraná. Por ahí dicen que tiene que existir. En este caso, tristemente, tenemos que hablar del drama, como decimos, de uno de los ríos más grandes de Sudamérica, que hasta hace 20 años pertenecía a la gente y hoy pertenece, por desgracia, a los negocios. Solo tengo que correr, nunca miraré para atrás. Recios portes. Bueno, en la media última recta del programa contaremos, como no, con la participación de nuestros colaboradores y colaboradoras. Que sonreír no cuesta dinero. Por lo que este programa no sería nada sin ellos. La protesta comenzó con... Un gran abrazo y un saludo a todos los que aportáis ese granito, gran grano. Soy la... No hablamos de granos en la cara, sino de granitos de ayuda. Vas a estrenar. Soy la gota que colmó, la esponja que da la sed, la excusa que no coló. Bueno, así como decimos habitualmente, esto, un poquito de achicoria. Cuatro granos de café emulsados en limón de Granada. Un cogollo del Bierzo. Sin obligarte a molestar. Cuatro alcaparras. Sin prostituirte por ahí. Buen rock and roll. Tu decisión, que allí dentro mandas tú. Y un poco de demencia será, como no es habitual en nosotros, puedes elegir el programa de hoy, este vuelo que está a puntito de calentar motores. Dado del corral, que solo tienes que correr, que nunca mires para atrás. Bueno, como no recordarte que nos escuchas en Sinchilic, en la FM 100. Si te interesa más localizarnos por la red, en sinchilic.net, ahí nos tienes bien ordenaditos. Dios debería mandar al imperio. Aunque siempre con nuestro anarquismo característico. Venderlo. Los ojos, pero sí. También sonamos en Eguski los viernes y sábados. El tiempo, porque hace rato que yo no... En la zona de Iruña y en las faldas del Pirineo. A parar, si para... Un saludo grande y gordo a toda la gente de esa zona. Brindaremos con gasoil. Como no, saludar también a los zaragozanos y zaragozanas, ya que Radio Topo también nos retransmite por ahí. Piloto automático activado.

Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Sentsiliski Irratia. Bueno, y entramos en el hueco de contrainformación, donde recordamos las movilizaciones de este pasado fin de semana, con miles y miles de personas saliendo a la calle de más de 40 ciudades. Esto debe de ser la expresión de un cambio de ciclo. Bueno, como decimos, convoca la manifestación junto a diferentes asambleas por el derecho a la vivienda, a las que se sumaban algunos sindicatos y partidos políticos, como no. Pero si estamos esperando que nuestros políticos nos arreglen este tema, vamos aviaos. Bueno, desde El Salto recuerdan la manifestación de Barcelona, que congregaba a más de 100.000 personas, según el sindicato de Llogateres. Y recuerdan que también en Madrid y en Barcelona especialmente, que van a recurrir a la huelga de alquileres en defensa de la vivienda pública. Esto ante unos gobiernos que abordan el problema con medidas tibias, que hacen el juego a la patronal. La sociedad ha salido a decir que en torno a la vivienda hay un conflicto de intereses. Bueno, en algunas manifestaciones uno de los lemas era basta de irnos con la cabeza baja, basta de desahucios invisibles. Desde los sindicatos llaman a 500.000 de hogares cuyos contratos acaban este 2025. Bueno, llaman a estos hogares, como decimos, antes de quedarse en la calle, a quedarse en las casas y a resistir. Salimos cientos de miles de personas en más de 40 ciudades con un mensaje claro y contundente. Hay que acabar con el negocio de la vivienda. Que decretamos los alquileres indefinidos. Proclamamos el derecho a la huelga de alquileres. A los rentistas culpables y a los gobiernos responsables. Aquí está el poder inquilino y vamos a acabar con vuestro negocio. Porque es un problema de país, es un problema gravísimo de acceso, sobre todo para la juventud de nuestro país, y nos tenemos que hacer cargo. Por eso también es importante estar en estos espacios, en estas reivindicaciones, escuchar a la gente. Que estamos ante una de las problemáticas, no solo a nivel generacional, sino ante una problemática a nivel de país. Sin duda alguna, la vivienda es el elemento material en el que se evidencia con mayor claridad la desigualdad que existe entre unos pocos. Se ha presentado una instancia en la que se denuncia que más de 15.000 pisos turísticos en Madrid no tienen una licencia legal. Esto es solo uno de los elementos más que favorece el incremento tan brutal de precios que estamos viviendo. Estamos en contra de estas empresas de extorsión, ¿no?, contra las personas que quieren tener acceso a una vivienda, que es un bien básico, y nosotros, al igual que en el mercado de trabajo, queremos contratos estables, también los queremos en los contratos de vivienda. En primer lugar, al Partido Popular, que es el brazo político de la especulación y de los fondos buitre aquí en Madrid. que deje de trabajar para una minoría poderosa, que acate las normas estatales que podrían estar garantizando ya el derecho a la vivienda, que aplique la ley de vivienda y por tanto podamos topar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas de Madrid, que son toda la ciudad de Madrid, que triplique la inversión en vivienda pública y que cierren de forma inmediata los más de 15.000 pisos turísticos ilegales que hoy, alrededor de este espacio en el que estamos en este momento, operan en Madrid a plena luz del día. Y le pedimos al Partido Socialista que acompañe y que apoye las propuestas que desde Más Madrid estamos haciendo, que prohíban la compraventa especulativa, es decir, que un fondo buitre o un gran millonario venga a esta ciudad y compre pisos desahuciando a familias para después tenerlos vacíos o venderlos a mayor precio. Que actúen de forma inmediata, clara y tajante, porque el diagnóstico es compartido, es una emergencia habitacional y hay que ponerse del lado de la gente. Bueno, nos vamos a Madrid también, donde ocupan una sede de Blackstone para pedir una solución para Virginia, obligada a vivir entre goteras en una casa en ruina. Bueno, unas 20 personas acudían hoy a la mañana, o mejor dicho, al mediodía, a apoyar la lucha de Virginia Luna, vecina del barrio de Tetuán, que habita desde el 2018 una vivienda en ruina, propiedad de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. Bueno, esto se pasa en la pelota y ahora parece ser que este bloque de viviendas está gestionada hasta hace pocos meses por Testa Home, una filial del fondo de inversión Blackstone. Esta vecina, que sufre esclerosis múltiple desde hace 13 años, una condición que le ayuda a ser seleccionada para pisos de ayudas sociales, pero dice, aún así, la degradación de su vivienda, en especial las goteras que multiplican el frío y la humedad, han llevado a un empeoramiento de la enfermedad que padece. Por un lado, el agua que cae del techo del baño, el salón y la cocina han llevado a una agudización de las infecciones respiratorias y, según el informe médico, a un empeoramiento radiológico. Esta vecina lleva ya 7 años con goteras, como decimos, en su piso, y 7 años lleva Testa Home y Blackstone pasándole el uno al otro la pelota de la responsabilidad. Bueno, así, tras una manifestación, la mayoría de la organización de vivienda de Tetuán ha entrado en la sede de Testa Homes, situada en la calle Santiago de Compostela 94, desplegando una pancarta, y han reclamado que la filial de Blackstone resuelva los problemas constructivos de esta vivienda de Virginia. La empresa no ha querido recibir ni asumir ningún tipo de compromiso. Of control, singing with too much soul. I heard you got out on parole, working for the queen, gardening again, landscape again, keeping all the grounds around her clean. Working for the queen. Infinity board, your your buildings if they rise again. Would do much better on the ocean floor. They'll never feel the way they did before. They did before. Out on the ocean floor, out on the ocean floor. What could be stranger than the unknown danger that lies on the ocean floor? Breakers crash on the beach. I count them like lambs in my sleep. They come at me steady. They know I'm not ready. They pound on my mattress door. Have they got a big one in store? Losing you. I heard I was losing you. That's not the only thing that I got to lose. I got to lose the deep sea blues. Look at these blues, the deep sea blues. Got the deep sea blues. Live with me. Live with me. Live with me. Y de manos de Jorgelina Iba, desde Sudamérica, vamos a conocer un poquito más la situación del río Paraná. Este gran río que atraviesa ni más ni menos que Brasil, Paraguay y Argentina. Ahora la voracidad de la ganadería, las centrales hidroeléctricas y la sobrepesca rompen un valioso ecosistema con consecuencias impredecibles. Quisiera ser ministro, ay, porque me gustan mucho las flores. Quisiera ser. Para situarnos, el Paraná nace de la confluencia de los ríos Paranaíba y Río Grande en el sur de Brasil. Atraviesa media Sudamérica y llega a trasladar hasta 15.000 metros cúbicos de agua por segundo. Bueno, este río está considerado por su extensión, el tamaño de su cuenca y su caudal, el segundo en importancia de Sudamérica y uno de los más importantes de todo el mundo. Bueno, este río produce unos ecosistemas de agua dulce que son parte de la biosfera más amenazada de la Tierra y se estima que hasta el 83% de las poblaciones de especies de agua dulce están disminuyendo en esta zona. Recordar también que apenas el 37% de los ríos con más de 1.000 kilómetros conserva su cauce libre sin presas ni pantanos, a lo largo de toda su extensión y solo el 23% confluye de forma ininterrumpida hacia los mares. Así que, como muchos habitantes del planeta, también los ríos cada vez son menos libres. Conocido como el pariente del mar, como describe con su precisión y belleza su nombre, la lengua guaraní, así lo llama, el pariente del mar. Paraná. Bueno, este río es el canal natural de salida de los granos y cereales que se producen en el centro y el norte de Argentina, así como en Paraguay, Bolivia e incluso zonas del sur de Brasil. Humo, basura, cemento y el hombre vacío de sentimiento. Y humo, basura, cemento y el hombre vacío de sentimiento. Y el hombre vacío de pensamiento. Y el hombre vacío de pensamiento. Bueno, ahora, entre otros, el negocio de la soja ha llenado de vacas este humedal. La expansión de la soja y más agricultura reconfiguran la ganadería en todos estos países, con un desplazamiento de las fronteras agropecuarias. Produciendo grandes efectos en estos territorios. Quisiera ser ministro, ay, porque me gusta mucho la flor. Quisiera ser ministro de los jardineros, porque mucho me gustan las flores. Bueno, entre otras afecciones, aparte de la ganadería extensiva y otros, se enfrentan con distintos acosos por multinacionales también ahora. Y como decimos, piden que todo el mundo se informe sobre este tema para solidarizarse con las luchas que se están produciendo por defender este gran río. Para más información, como decíamos, Jorgelina Iba lo tiene publicado todo esto muy bien, muy clarito, en las tres W's rebelión.org. Yo quisiera ser profeta, ay, ay, porque me gustan mucho los bosques. Yo quisiera ser profeta, ay, el profeta de la retama, porque mucho me gustan los bosques. Y me pajarillo de rama en rama, y me pajarillo de rama en rama. Y humo, basura y cemento, y el hombre vacío de pensamiento, el hombre vacío de sentimiento, el vacío de sentimiento. Y humo, más humo, más humo, más humo, más humo. Y humo, más humo, más humo, más humo, más humo. Basura y basura y basura y basura y cemento, y cemento, y cemento, cemento. Y humo, basura y cemento, y el hombre vacío de pensamiento. Vacío de pensamiento, ay, que vámonos, vámonos, vámonos. Manuel, vámonos ya, Manuel, por Dios, vámonos pa' casa, Manuel. Y vámonos, vámonos, vámonos. Y vámonos pa' San Juan de Dios. Ay, que vámonos, vámonos, vámonos. Y vámonos pa' San Juan de Dios. Basura y cemento, basura y cemento, Manuel. Manuel, por Dios, vámonos ya. Y humo, basura y cemento. She can bring up a beer just like she said, 'cause she's a hothead, hothead, hothead. No hay porvenir, cuanto intentamos no tiene fin. So let fire to show, she can start a fire to go. She's a hothead, hothead, hothead. Humanistas, prometeicos, cristianos, marxistas, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos. No vamos, ni venimos, ni andamos de verdad. Estamos en la nada. She puts her head into the fire, makes her red hot perspire. She's a hothead, hothead, hothead. Estamos en la nada. Y si la contracción o la revolución sirvieran de algo, todos seríamos santos, todos seríamos marxistas, cristianos, idiotas y escandalosos tontos. Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos. Slingshot burning pig, she's a red hot pig. Desfase lunar, desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la EU. En el pasado año, 1.518 personas han sido ejecutadas por pena de muerte, como decimos, durante el pasado 2024. Bueno, recogemos un resumen del informe anual Condenas a muerte y ejecuciones de Amnistía Internacional. Entre los estados monitorizados destacan Arabia Saudí, Irak e Irán, que serían los responsables del 91% de las ejecuciones. Por otro lado, estos tres países llevan a cabo 1.380 de las ejecuciones registradas. Irak casi cuadruplica sus ejecuciones, de 16 a 63 ejecuciones mortales, como decimos. Arabia Saudí parece ser que este pasado año duplica su total de ejecuciones, mientras que Irán ejecuta a 119 personas más que el año anterior. Bueno, estas cifras no incluyen los miles de personas que se cree han sido ejecutadas en China, que sigue siendo el país que más ejecuciones lleva a cabo en todo el mundo. También estaría Corea del Norte y Vietnam, donde también se cree que se hace amplio uso de la pena de muerte y no se computa. Bueno, y si nos quedamos en Irán, está la situación de la periodista que protestaba por las ejecuciones y ahora se encuentra también en pena de muerte. Su nombre es, el nombre de esta periodista es Pehchan Eizizi, que suma, como decimos, a la lista de las mujeres, especialmente mujeres kurdas, condenadas a muerte por el régimen de Irán. Bueno, esta activista en favor de las mujeres que en Irán ha sido condenada recientemente a muerte por pertenecer a grupos que inician un levantamiento armado contra el gobierno islámico y cuyos dirigentes participaron en esta rebelión. Era detenida por las fuerzas de inteligencia iraníes el 4 de agosto del pasado año 2023 en la localidad de Azari, que está en Teherán. Era arrestada y trasladada al pabellón 209, al pabellón de mujeres de la prisión de Evin. En sus cartas desde la cárcel denuncia que fue sometida a graves torturas durante su detención y que se la privaba de sus derechos básicos como la representación legal y el derecho a un juicio justo. Las condenas a muerte y las ejecuciones han convertido en el medio de Irán para silenciar la posición social, especialmente la de las mujeres. Bueno, así Irán y su actual régimen misógino se convierte en la mayor cárcel del mundo para mujeres. El número de personas ejecutadas hace dos años, sin ir más lejos, era de 834. Bueno, tan solo recibe apoyo del Movimiento por las Mujeres Libres del Kurdistán y denuncian que el régimen sigue castigando a los kurdos, a las mujeres en especial y a los disidentes ejecutándolos y cometiendo este crimen contra la humanidad. Bueno, recogemos esa información y si os interesa, en elsaltodiario.com la tenéis reflejada. Jabba, get ready to yell, Jabba.

ya biye wan kwa nga pata na fwa na ba na kalwa na no ni mbuji ndong so buda e pire mo kan jada ba su ye par me no ne floro ma bo nga to mi ke ba ba so mbura la en karbo bi mi yo mi na ni no ni no no abin ya la be en ka ngari do ni za la be kar mo ya ga fu me si flo ya ko ngol loro mber me nga so yer ba la nga ba ti yer ba nga ma so ma ko yer bu oi mar ma kulu ba ti oi ya kula ko mon ga ai ta ma ta lu da wa me buri nga ko mon wa me mo yi ye nga ba ra no mi so ma yi du ma la mo oi be ya yer ko na mo ni mo yo no jo ku da ge fi le bo ka ye ta ba baba ge ni nga wo ye ti be ni baba baba ge ni nga wo ye ti be ni baba baba ge ni nga ka to bi la ha ti na no me ni si na ta ha sa Ninga wa ye ti beni sharwa Mbumbi eri ninga ninga wa ye ti beni baba Baba ya ninga ga to bienla Ante na nure Jisuna ta manso Ina nure Ina nure Ina nure Ina nure Ina nure Ina nure Ina nure Ina nure Y antes de entrar en el cajón del pensamiento, resumimos lo último así que me ha dado tiempo a ver de las radios amigas. Y nos vamos a ver qué es lo último que tiene publicado en Eguzki Irratia. What's going on with this act? How much longer? Bueno, Pasalecu tiene, como no, plasmado hoy día 8 de abril. A ver que he perdido el track que tenía preparado. Bueno, otro interesante programa que el compañero de Pasalecu desde Gusk Irratia nos va a contar de qué va a ir. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de nuestras emisoras amigas Gagatzi Irratia para Chasu, Estanda Irratia para Iturmendi y Irati Irratia para el Pirineo. En la edición de hoy, martes 8 de abril de 2025, hablaremos con Irati. Irati Arribas, de Choznas El Gorriak, ante la prohibición de la instalación de estas choznas en las fiestas de la Chantrea. Hablaremos también con Mikel Guerra, director técnico de la marcha de montaña, La Fuga, la marcha en homenaje de los presos fugados del Fuerte de San Cristóbal. Tendremos crónica de Lizarra con nuestro compañero Gorka y cerraremos entrevistando a la directora del documental Todos lo sabían, Irache Pérez Barandaya. Bueno, y por otro lado, también el aprendiz de búho hoy nos hablará del concepto de deuda. Aprendiz de búho. 107 FM para Iruña y 91 FM para Iruña Ría. Evolucionando con el tiempo hasta convertirse en uno de los pilares de las finanzas modernas. Ya sea personal, corporativa o estatal, la deuda tiene un poder para impulsar el crecimiento y o arrastrar a quienes la asumen a situaciones complicadas. Entender cómo funciona, sus riesgos y sus beneficios es clave para tomar decisiones responsables tanto a nivel individual como colectivo. La deuda, una obligación de pago que nos hace referencia a la obligación que tenemos como personas u organismos a pagar, reintegrar o satisfacer algo, generalmente dinero, a otra. Y es que en la economía pueden asumirse diversos tipos de deudas en las que ya profundizaremos, pero en un sentido totalmente alejado de lo económico, la noción de deuda puede estar vinculada a una obligación moral que se contrae con alguien, la misma que puede resultar de un favor recibido por un parte de otra persona que genera una necesidad en el que es ayudado siente que tiene que devolver dicho favor. Como veremos, el concepto de deuda es un tanto complejo. Así que hoy no vamos a esperar más. Hoy en Aprendí de Búho, deuda. Bueno, todo esto y mucho más en el Aprendí de Búho de hoy martes. Que si os interesa, como decíamos, lo tenéis publicado en eguski.eus. Por otro lado, el episodio de Silvestri y Joseba Asirón de Terry. El retrovisor, episodio 21, también queda publicado. ¿Cómo están ustedes? Que era publicado ayer lunes, pa' que lo sepas, Islam. Jump right at her, this is what you said. You're in a human. Y el debate intenso del poder del unicornio, un debate de esos que dividen a la sociedad en dos. Si quieres descubrirlo, en este podcast de El Poder del Unicornio, también en Eguzki Irratia, lo tenéis publicado. Bueno, también recordar el pedazo programa que este pasado viernes aquí en Sinchilic se realizaban los compañeros de Aldapacé. Entre otro, música en directo con informaciones sobre el Sáhara. Interesantes declaraciones de dos chicas saharauis, si no me equivoco. Que tenéis reflejada en sinchilic.net en el programa de Aldapacé, como decimos. Aldapacé. Aldapas, Aldapas. Machaili, Rastaña. Aldapacé. Kontuzar. Herrien arteko elkartasuna. Elkarrizketa. Autogestio. Zerrasunak. Informazio. Kontra besteak egiten dut. Aldapate. Irratsaio oker. Todos los martes, acariciando la medianoche. Todos los martes, acariciando la medianoche. Bienvenidos, bienvenidos al mundo de los sueños. De los sueños, sueños, sueños, sueños. En Sinchilic Irratia de 11 a 12 Desfase Lunar. Para participar en directo puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, Desfase Lunar @yahoo.es. En Sintiri, Tiri, Tia, Tia. FM, EU. Y yo, que me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago, y casi por compromiso, se apagaron las farolas, se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos.

¿Y conoce usted los escritos de Georges Cuvier? Dunbar volvió a decir que no. Comía con ansia, pero también escuchaba atentamente. Pues eso sí que es una lástima. El capitán Drummond le explicó que tanto él como su hermano Randolph eran entregados seguidores de la teoría plasmada por Cuvier en su libro publicado en 1812. De acuerdo al francés, la historia de la Tierra se hallaba puntuada por una serie de eventos catastróficos a escala planetaria, en cada uno de los cuales habría tenido lugar la extinción de casi todas las especies animales y vegetales, siendo el último de los mismos el diluvio universal, recogido en el libro del Génesis. No obstante, a Drummond no le agradaba que Cuvier dejara a Dios al margen de su teoría. Prescindiendo de mencionarlo como agente de las catástrofes y como medio para las posteriores repoblaciones del planeta, Drummond disculpaba esto diciendo que Cuvier se había sentido prisionero del exceso de racionalismo, hijo de la Revolución Francesa, y que por lo tanto no había podido escribir sus verdaderos pensamientos. El propósito de la expedición, por lo tanto, era hacer casar lo escrito por Cuvier con el Génesis, comenzando por demostrar que el diluvio poseyó una escala universal. Drummond se proponía visitar una serie de emplazamientos en el interior del continente, donde esperaba encontrar restos fósiles de criaturas marinas antediluvianas, y el primero de esos lugares donde más esperanza albergaba de tener éxito era la cueva de Water Pocket Fall. Basilisco, John Bilbao, 2020. Por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Oh, tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45 y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Las lóminas las quemé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. 7 años, por ahí ya no más. ¿De 45 años, 7 años? 7. ¿Pero con descansos? Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, hago yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? How do, Lucy? You sure been hard to find. I heard you had a daughter 6 years old, and I just can't keep from crying. 6 years and Lucy, Lord, have mercy, that's a long time. That's a long time. Is she pretty? Cada vez que inhalo, soy tres generaciones de mujeres que nunca lograron pasar de los 40. Borradas, de una forma u otra. Balas o recuerdos de balas nos las robaron. Soy tres generaciones de mujeres que nunca lograron pasar de los 40. Eran las personas equivocadas de la religión equivocada. En un estado diseñado para la exclusividad, instalado sobre la tierra y la piel. Soy tres generaciones de remendar carpas y hogares, de recoger y empezar de nuevo, maletas y llaves, de guardar las obras porque el bloqueo se cierne sobre nosotras y siempre, siempre llega. De dormir en suelos de aeropuertos, de memorizar las preguntas de inmigración y los mapas, de amar a hombres demasiado enamorados de sus revoluciones para amar de verdad. De amar a hombres demasiado enamorados de sus revoluciones para amar de verdad. De amar a niños que aún no saben qué pasó con su hogar. De celebrar los funerales tan intensamente como las bodas. De celebrar los funerales tan intensamente como las bodas. De bailar el dabke como si nos fuera en ello la vida. De alegría y amor bajo cielos de acero. De alegría y amor bajo cielos de acero. Soy tres generaciones de mujeres que nunca pasaron de los 40. Cada vez que exhalo, soy cada uno de sus suspiros junto a una ventana. Cada viaje en autobús a la sala de espera de una cárcel. Cada abrazo lo suficientemente largo para ser interrumpido por un soldado. Cada mano temblorosa que busca entre las ruinas. Cada vela, cada cuaderno. Cada bocadillo de sátar entre los cuadernos. Cada examen sin electricidad. Cada susurro y cada beso bajo las sábanas para que los niños no oyeran. Cada mirada iracunda en un checkpoint. Cada letra inventada porque mi madre hablaba en poesía, pero no podía recordar las letras de las canciones. Cada respiración y cada gesto, cada comida, manos ásperas pero suaves. Cada trenza, las yemas de los dedos bailando por el espeso cabello negro. Están conmigo, me llevan. Soy tres generaciones de mujeres que lo lograron. Cada vez que inhalo, cada vez que exhalo, lo lograron. Lo logramos. Lo logramos. De Rafi Siada, tres generaciones. Babysitter and say, see that man, that's my have told me, Lucy. Yo, siendo presidente de la Diputación de Pontevedra, hace ya muchos años, ¿no? Yo tenía 28 años entonces, yo me senté en el banquillo. Voy a poner un ejemplo personal. ¿Y sabe por qué me senté? Por apropiación indebida de fondos públicos, que eso en Román Paladino, apropiación indebida de fondos públicos, indebida de fondos públicos, indebida de fondos públicos, indebida de fondos públicos, indebida de fondos públicos, indebida de fondos públicos, indebida de fondos públicos. ¿Para qué es eso? Te relajará. Así te costará menos recordar. Se entiende bien. Entonces apareció en el periódico el presidente de la Diputación de Pontevedra acusado por apropiación indebida de fondos públicos. Me tuve que sentar allí, por cierto, el juez me tuvo 3 horas allí sentado. Luego el presidente diputado, luego el presidente quedó con el dinero, se quedó con el dinero, se quedó con el dinero. ¿Qué pasa si no quiero recordar? Ay, que es martes. Luna. Ay. Buena gente, bonita primavera. Pues no sé si por cansancio o por añoranza de anarquismos de alguien que así se declaró, de un Facundo Cabral que me ha encontrado, yo texto. Pues aquí, sin más ni menos, hoy no se me ocurre más, ahí va este breve texto y con un abrazo desde las ondas. Yo no camino derecho, siempre camino torcido. El que camina derecho conoce un solo camino. Yo no soy lo que parezco, sino lo que mi alma sueña, y si me caigo en los pozos es por andar mirando estrellas. Soy el esclavo más libre, esclavo de lo que amo. La libertad y la justicia saben bien de quiénes hablo. No me importa tu dinero, prefiero mi independencia. Si por tener un sombrero hay que alquilar la cabeza, ni el oro de tu bolsillo, ni la seda de tu pañuelo, ni tu plata, ni tus latas son el camino del cielo. Tienes demasiado peso para poder alzar vuelo. Ahí nos deseo a todas un buen vuelo, sin Selignautak, con Facundo Cabral, hoy, por ejemplo. Baby, I ain't joking, and it's not what I'm smoking. I really think you're nice. Don't think I'm kidding, and don't think that I'm bidding. If silver words are your price. But oh, if you could see the change you've made in me, that the angels in the skies were envious and surprised. No hace tanto tiempo que anyone as nice as you. Me llevaron esposado. No hace tanto tiempo que me llevaron. Una vieja a otra le dio dinero por bajo manga. Se lo había guardado. Y dijo así con estas palabras. Que lo quiero ver entre rejas. lo quiero ver encerrado. Todo es verdad y mentira, todo es mentira y verdad. A la vuelta de una esquina topamos con lo increíble. Yo no tenía esperanzas. Vivía atormentado. Firmando al juez durante 6 años y pico. La vida me estaba quemando. Todo es verdad y todo es mentira. Topamos con lo increíble, sin embargo, y pensarlo dos veces lo llamamos natural. Que la denuncia me la habían retirado. Todo es verdad, todo es mentira. Nuestra historia fabulosa nos cuenta sus mil y un días. Hasta América existía y en corro cantan las niñas. Cantan maravilla, maravilla, que te pongas de rodillas. Todo es mentira, todo es verdad. No hay milagro inverosímil para una persona cabal. Ni hay hecho que bien mirado tenga peso sustancial. Lo pasado es lo pasado y lo que no ha sido será. Muy mal. Porque lo único que sospechaba, la única que sospechaba, la única que sospechaba, que me sabía chantaje, me sabía chantaje, me sabía chantaje, me sabía Bueno, y como no, otro placer ha sido pasar este rato con todos vosotros y vosotras. Mandar un gran besazo a todos nuestros colaboradores. Agradecerles sus ratitos que dedican a rellenar este hueco. Hoy el alacrán está en fase de recomposición. Esperemos que la seguridad social no lo trabe, porque si no, se las van a tener que ver con nosotros. Así que próximamente volveremos y esperemos que esté aquí con nosotros al pie del micro. Saludo grande y gordo también a Guski Ratia y a Radio Topo, que nos hacen un pequeño hueco en su sintonía. Agur eta ondo pasa. Bueno, antes de cerrar, recordar que siempre me reñís porque no suelo decir muchas veces qué pistas de música, pero bueno, alguna ya he dicho. Vamos a hacer el resumen final. Bueno, el gran Rodríguez nos acompañaba en la pista número 1. Osu Klim, Up on My Music. Have you ever had a fever? Este migrante sudamericano que se pasó al norte americano y callejeó más que nada, era un callejero. And my songs will set you free. Well, just climb up on my music. And from there... Bueno, conocido también por Neil Young, que estaba en la pista número 2. Live with me. Live with me. Bueno, como no, también Captain Java, que nos lleva a acompañar y nos acompañará más. Ha estado en la pista número 3 calentando sus instrumentos. También han estado con nosotros Canen Hit, con este temazo Monte Road en la carretera. Todos los días me paso las ruedas de la bicicleta. Esta es la traducción que yo hago, pero no hagáis ni puto caso. Everybody. Bueno, ya ha quedado esto con esa pizca de sal al aire. Ahora sí, gurr, menor. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow.